Makosa Nijo Nijo Playboy. Oh GG Fula Mamu Kokamata Maineso Bateo Awana Bipese Banayo Ezaline Mokile Tindabo Motolingana Mama Munwe Yai Pasie Munuke Mona Bamba Ya Vesa Kokabane mote banaba epa ya mobali aemba na miki na basi oyo etumbu ngai na zui na boyaki koyo katoli mobali alingaki kobalama na boyaki elikolo na yo fula mamu nyongo na ngai sukozwa etumbu Nalikambo yo salinga Naipenda pusaki koloba Tala lelo yo natikali sepamba Yo monamu, yo mote mananga Nazalia wako mituna Mabeni nyezanga bolibisi Ulingika kajejenga na mibuma Mario Tokolelo Sami Matobo. Ah ouais. Yes, solo GG, au kanga yo motema. Pokera kate, poti kata irobate. Baninga fami, bakoma kotunanga. Soki yo kende wapi, oyo osoni nanga. Que lo que yo di Basi ya cosa me le kinga Na komi kakami telengano Na zangi moto na linga Folore zangi maya rubiko Fula mambo Na komba kolubi sarabato Yoto solo la kate Kaka koba emi sanga keba yo salie na mona yo Nanga baba mongo baka bama pango mitu kape na babiju Wafefa imo kanini kaka bambo bali na koselete Charles Vila yo nome sana tango nyo soko ya pera kaka Awa pesinga moko kori wana mago koruka wakio mishkae Charles Vila yo nome sana tango nyo soko ya pera kaka Awa pesinga moko kori wana mago koruka wakio mishkae Yes. Bilesse.